una semana. Este programa a partir de hoy se llama Mañana Masa. Mañana Más. Más. ¿No pueden empezar más tarde cuando vengo a reemplazar a Marucho? La otra alternativa es directamente hacer el programa desde la casa. ¿De la casa de Marucho? Seguro que va a ser algunos budines ricos, alguna cosa así, y hacemos el programa desde ahí. Bueno, es un frío de locos. Madrugar es un bajón. Radio Nacional, viejo. Ahora me voy a tomar un poquitito de anticongelante y salgo por la calle. La línea E, bueno, se cayó un mampostería y hirió a una pasajera. Se cree que tiene que ver con las obras que se están realizando sobre la 9 de julio. Cuando veo el metro bus, lo que veo es por dónde va a cruzar toda la gente que tiene que cruzar para tomar los colectivos. Estamos en contacto con Nidia Marinaro, que es arquitecta. Nosotros desde un principio nos hemos opuesto porque entendimos que el Metrobús 9 de julio es una obra faraónica, un sinsentido. Compartimos cierta preocupación respecto de las coberturas periodísticas sobre dos casos, el accidente ferroviario de la estación de Castellari, el asesinato de esta chica Ángeles. Es la primera vez que hay una crítica generalizada de ese tipo de cuestiones. Florencia Santos, que es decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Yo he escuchado en estos días a varios periodistas que señalaban, bueno, no tenemos que hacer como en el caso Pomar, que después las informaciones no son correctas, y seguían haciendo lo mismo. Empieza la segunda temporada de En Terapia. Roberto Carnaghi va a personificar... Pero mejor que lo diga él. ¿Qué hace Roberto Carnaghi? ¿Qué es lo que va a hacer los miércoles? Es un CEO, el señor que tiene a cargo una empresa muy importante y empieza a tener ciertos ataques de pánico. Leo Sbaraglia. Que el chico tenía como problemas alimenticios, un poco como que era la primer víctima de esta como disfunción en esta pareja. Yo fui a un programa que es pura química, entonces ahí alguien de mi familia les dijo que yo debía todavía una materia de secundario. Entonces uno de los chicos de ahí de producción me dijo, ¿querés que yo te averigüe cómo hacer para que la puedas dar? Me metió en el plan Fines, que te toman un pequeño examen al final. Así ¿y tuviste que ir a rendir a un colegio? Sí, fui a rendir a un colegio. El despío lo que debe haber hecho entre el alumnado, Nunca les conté, ¿no?, la anécdota de yo bailando Michael Jackson. Sí, me lavó la cola un bracito. Ya me la olvidé. Camina para atrás, por favor, dale. Fue actor, escribió oro. Uy, empezó Brienza, pero mire, no puede. Ahí va. No, y además había que abrir los brazos. Habría que abrir los brazos y mover el cuello. Eso era difícil. No era fácil. Eso. A ver, dale. Bien pedo. Tuve 5 años hablando de historia y de política. Nunca tuve tanto comentario en esta radio como hoy que dije que bailé como Michael Jackson. Pero le quiero pedir a Ulanowski que describa cómo es la taza que tiene Luciano Galende. Los colores que tiene la taza de Luciano Galende. Son rojo y negro. Rojo y negro. Vino con los colores del campeón. Nos bancamos a Vilma Palma. Hoy no vamos a bancar la catarata leprosa. Usted se perdió el homenaje a Village People. Hice en el 2010. Teníamos un conjunto que imitábamos, menudo. ¿En serio? Sí. Yo era el Ricky Martin. No. Llega de pronto y llega sin avisar, como flecha de buen arquero. Se conoció el martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando tenés menos libertad, tenés que tener más vergüenza. Por lo menos debieran tenerla los que nos quieren recortar algunas libertades a los argentinos. Estamos comunicados con Irina Hauser. No, hola, Irina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, mi vieja? Bueno, un día tan importante como el de hoy, ¿no? Lo que ellos dejan en pie, y esto lo dicen con toda claridad, es la ley que está vigente hoy, que generó un consejo que todo el mundo sabe que está absolutamente paralizado desde el año pasado. ¿Sabe? Me siento como un hincha de Newell's entre hincha de Independiente. Los abogados y la sociedad hicimos lo que los partidos políticos no pudieron, no quisieron, no supieron hacer. ¿Qué tienen que hacer con la lista? Se la van a tener que hacer en el culo. Seguimos escuchando los oyentes de Pepe. Bajarle un poquito la soberbia y lo decidiera el gobierno. Muy bien por la justicia. 10 puntos. Arriba la justicia. Arriba, viejo, arriba. La Corte Suprema de Justicia lo que hizo ayer fue derogar el funcionamiento de una ley, que es una ley votada por todo el Parlamento. Escúcheme, está contento usted con hay masa por todos lados, ¿no? Hay masa, masita, bombón helado, ¿no? ¿Cómo lo están amasando? Hasta masismo. Se ha especulado mucho sobre cuál va a ser el rol del intendente de Tigre, Sergio Massa. ¿Qué pasa con la relación entre el gobernador si Massa va por afuera? ¿O con la presidenta si Massa va por afuera? Puede subirse el precio jugando a ir por afuera, pero también tiene que asumir los costos. Las masas aman a Massa. Van a la plaza, marchan. Alzan pancartas para clamar a Massa. La cana malvada va a la plaza, lanza gas, granadas, va a la garrafa. Más nada pasa. Las masas aman a Massa. Jamás saldrán para casa, bancan al man. Está mala, batata macabra. La nata habla para bancar al más sagaz, al más capaz para amasar. Masa, amasa, amasa la pasata, amasa pan. La nata calma las masas, la dama malvada pasará. Mañana habrá masa para las masas. Mañana más, mañana más masa. Garcas. Mamá es mamasa. Una semana. Este programa a partir de hoy se llama Mañana Masa. En Mañana Más.